Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Alianza Cooperativa Internacional, presidida por nuestro compatriota Ariel Guarco, acaba de emitir un documento muy importante que lleva por título Guía sobre Política, Promoción y Defensa a nivel mundial de las cooperativas. Y en el prólogo de este texto, que tiene más de 50 páginas, el presidente Guarco dice que esta guía sobre política, promoción y defensa ha sido concebida para que nuestros miembros diseñen y desarrollen estrategias para influir en los responsables de la elaboración de políticas en distintos niveles. Explora la importante contribución que realizan las cooperativas a la sociedad y la economía mundiales y muestra cómo estas empresas, con la vista puesta en su meta principal de servir a sus miembros, mejoran la vida de las personas en todo el mundo. Las cooperativas son importantes para las personas a las que sirven, pero son también, dice Ariel Guarco en el prólogo, un pilar fundamental de la economía y la sociedad. Muchos países reconocen su contribución a la estabilidad y al bienestar de las economías, aunque, como hemos podido constatar, hay lugares donde la legislación, por ausencia o insuficiencia, no permite que las cooperativas prosperen. Las legislaciones y las normativas de todos los países del mundo pueden y deben aspirar a los estándares más elevados que existen en algunos países para no poner en una situación de desventaja a los miembros cooperativos existentes y potenciales. Las empresas cooperativas son distintas a las compañías propiedad de inversores. Están al servicio de sus miembros, son gobernadas por sus miembros, piensan a largo plazo y ponen los intereses de sus miembros por delante del beneficio. Gracias a ello, ocupan una posición aventajada para ayudar a solucionar muchos de los problemas socioeconómicos más acuciantes del mundo, como es el fomento del desarrollo económico, extendiéndolo de los países más ricos a las naciones más pobres. Para poder desempeñar su papel sin trabas, las cooperativas deben operar en un entorno libre y justo y lograr el sólido crecimiento que necesitan para servir a sus miembros y a las comunidades donde trabajan de la mejor manera posible. Esta guía sobre política, promoción y defensa describe los cambios que son necesarios para facilitar esta labor a escala nacional, regional y mundial. Su contenido es relevante tanto para los políticos de los distintos países como para los reguladores y responsables de las políticas a nivel mundial. En esta guía se intentan identificar las ideas políticas clave que debemos defender a nivel nacional, regional, sectorial y mundial para garantizar que las empresas cooperativas operen en un entorno libre y justo y logren el crecimiento que necesitan para servir mejor a sus poblaciones. No se trata de un planteamiento prescriptivo y somos conscientes de que habrá que buscar distintos enfoques para encontrar su encaje en las empresas cooperativas de cada país. Dicho esto, culmina diciendo en el prólogo Ariel Guarco a esta guía que acaba de emitir la Alianza Cooperativa Internacional, estamos convencidos de que existen razones para establecer unos estándares a escala mundial y esperamos que este documento contribuya de manera importante a su elaboración. Para acceder al mismo se puede ingresar, por supuesto, vía internet a la página de la Alianza Cooperativa Internacional. Se la recomendamos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Programa especial por varias razones, una de ellas es porque esta es la emisión número 400 de Desde la gente. Que no serán como aquellos 400 golpes de Truffaut, pero que tiene sus ecos. Ecos que vamos a seguir escuchando en estas emisiones de verano, con los mejores momentos de nuestro programa en 2018. Aquí en esta mesa, en este verano, los saludan Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Buenos días, don Daniel Alvarenga. ¿Cómo va? Uno de esos ecos que hablabas recién fue el editorial de la apertura de hoy de Edgardo Form con la guía de promoción y defensa de las cooperativas. Va a seguir en el día de hoy con un recordatorio de los 90 años que habría cumplido Ernesto Che Guevara el 14 de junio pasado. Y en este repaso del 2018 vamos a tener el gusto de reescuchar la entrevista realizada en septiembre a ese referente sumamente lúcido de la gente de la garganta poderosa. Nos referimos a Nacho Levy. Para el programa del 24 de marzo, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos mantuvieron una charla con Miriam Lewin, autora del libro Putas y Guerrilleras, que la invitamos, lo invitamos a reescuchar. Y como siempre, Silvia Porritelli nos acerca la rica historia de una cooperativa, en este caso la de Servicios Culturales La Calle de los Títeres del porteñísimo barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La cooperativa La Calle de los Títeres es un emprendimiento artístico cultural dedicado a una de las manifestaciones y expresiones teatrales más antiguas y mágicas, el arte popular de los titiriteros. El proyecto creativo comenzó a desarrollarse en 1989 a través del programa cultural en barrios de la ciudad de Buenos Aires, por iniciativa de un prestigioso grupo de reconocidos especialistas de las marionetas, entre otros Javier Villafañe, Mane Bernardo, Sara Bianchi y Pepe Ruiz, entre ellos. El lugar de encuentro en ese momento era la calle Baigorri, casi avenida Caseros. Por las tardes, allí se desplegaba una colorida y ruidosa feria de artesanías temáticas. Se hacían talleres de confección de títeres y poco antes de que comience la función, los titiriteros levantaban sus retablos en el que luego cobrarían vidas sus muñecos. Con el tiempo, se sumaron más titiriteros y para darle un marco institucional al proyecto, se conformó la Cooperativa de Servicios Culturales La Calle de los Títeres. Si bien hoy los titiriteros acceden a escuelas y universidades para formarse y llegan a montar espectáculos con grandes escenografías, los títeres trashumantes continúan deambulando por plazas y ferias y viajan de pueblo en pueblo acercando su mundo de fantasías. La titiritera asociada Patricia Bontas reflexiona acerca de las ventajas de ser parte de la cooperativa. En la calle de los títeres, casi todos los titiriteros que vienen son titiriteros de valija, no se arman espectáculos en el espacio para el espacio, sino que son titiriteros que viajan o que están en la ciudad haciendo sus funciones por todos lados y también vienen a la calle de los títeres. Esto es una característica de nuestra cooperativa y justamente lo que viene a brindar la cooperativa es una protección a esos titiriteros que generalmente no están bajo el paraguas de un teatro o de un centro cultural o de otro espacio, sino que son autogestivos en sus trabajos, en su forma de difundirlos y todo eso. Entonces, la calle viene como a traer un amparo a esos titiriteros. El proyecto de la calle de los títeres se lleva adelante de manera cogestiva entre el Ejecutivo porteño, la legislatura y la cooperativa. Además de las presentaciones que se hacen todos los fines de semana en las instalaciones de Barracas, la cooperativa realiza funciones en hospitales y barrios carenciados de la ciudad, como explica la titiritera Patricia Bontas. En el año estamos solo con gobierno de la ciudad en este proyecto de cogestión, que es como el pilar básico de la calle. Se hacen 240 funciones en la ciudad, más todas las funciones que la cooperativa va generando por fuera de este espacio de cogestión, sea con el Instituto de Teatro, sea con Proteatro. Nosotros tenemos tres pilares que son la calle de los títeres mismamente en Caseros 1750, después tenemos el proyecto de hospitales y el proyecto de barrios, de salir desde la calle hacia los barrios de la ciudad, y después tenemos otro proyecto que es incipiente, que está en crecimiento, que es la calle de los títeres va a la escuela y la escuela va a la calle de los títeres. La cooperativa de servicios culturales La Calle de los Títeres está integrada por unos 70 asociados entre titiriteros, dramaturgos, artistas plásticos, artesanos, vecinos y público en general. Uno de los requisitos más importantes para ser parte de la entidad es participar activamente en la difusión del arte de los títeres. Según comentan los cooperativistas, la idea es estar bien preparados para recibir a los casi 10.000 nenes y nenas que pasan anualmente por el espacio ubicado en Avenida Caseros 1750. Los momentos de mayor afluencia de público se dan durante las vacaciones de invierno. En esa época también se intensifican las actividades en los barrios. Nosotros hacemos dos festivales de títeres anuales. En vacaciones de invierno este año hacemos el número 20 y en la Villa 21-24 el número 7. Ahí también hay un número muy importante de público porque son dos funciones por día. En Caseros son alrededor de 600 nenes que vienen diariamente y estamos todas las vacaciones menos los lunes. Entonces, público siempre hay muchísimo y más al ser la zona sur de la ciudad, o sea que aborda todo un público que accede a espectáculos de manera gratuita y eso para nosotros es muy importante porque son nenes que si no, no acceden de otros modos al arte de los títeres. La creatividad, la imaginación, la fantasía y la emoción sobrevuelan siempre la calle de los títeres. En el hermoso patio de amplias galerías se entreveran y enlazan historias, personajes mitológicos y reales, canciones, risas y juegos. Allí, durante las funciones, los chicos entran en contacto directo con los títeres, cuyos personajes cobran vida para transportarlos a su mundo mágico. Para mí el títere tiene algo que identifica un montón a los chicos, los libera de un montón de prejuicios y se pueden contar y decir un montón de cosas con los títeres que quizás con otros lenguajes no es tan sencillo. Al estar mediado por un objeto, los títeres le dan la posibilidad a los chicos de liberarse de un montón de cosas, reírse, participar. Si aparece algo que no corresponde, poder manifestarlo con toda su pureza, sin necesidad de mediarlo por si corresponde o no corresponde, decir o no decir determinada cosa, sino que hay una comunicación que es directa y lineal. Creo que lo que hace esto es el objeto títere que lo distancia de la vida real y lo pone en un mundo de absoluta fantasía y le permite divertirse o hacerse fanático de una situación determinada. En tiempos donde los estímulos mediáticos y las pantallas acaparan la atención de niños y grandes, el arte vivo de los títeres propone participar de una ceremonia única e irrepetible, que abre la mente, moviliza sentimientos y emociones. Una ceremonia en la que el público accede de manera colectiva a un momento de creación que no se da en muchos otros ámbitos. Ahora los nenes están muy acostumbrados a estar en juegos muy cargados de cosas y de estímulos y todo lo demás, pero vos lo sentás a un nene frente a un cuento de Javier Villafañe y emociona y se identifica porque tiene que ver con cosas de su infancia y porque suceden en ese momento. Los títeres tienen esa magia, sucede en ese momento con ellos. Y si aparecen otros niños, se va a contar la misma historia, pero los sucesos en la emoción van a ser otros. Eso es imperdible en los títeres. La diversidad de estilos y abordajes de los titiriteros de la cooperativa no solo enriquece al público, sino también al proyecto cooperativo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, La Calle de los Títeres desarrolló durante el mes de marzo el festival Mujer Titiritera Mujer, un festival íntegramente ideado y realizado por mujeres. La titiritera Patricia Bontas, una de las impulsoras de esta iniciativa, habla sobre la riqueza creativa que nutre a la cooperativa y sobre la experiencia del ciclo femenino. Al ser una cooperativa con tanta cantidad de artistas diferentes, con distintas estéticas, con distintos abordajes del arte de los títeres, nos encontramos con formas muy diversas de trabajar. Ahora en marzo hicimos un festival de la mujer y justamente lo que veíamos, bueno, por un lado nos dimos un lugarcito a disfrutar de todo este ingreso de la mujer en estos últimos años al mundo de los títeres y fuimos todas titiriteras solistas las que trabajamos y lo que veíamos es justamente eso, como cada una desarrolló una estética propia con distintas temáticas, con distintos autores, abordando desde la literatura o desde la improvisación. Bueno, como que la calle tiene toda esa amplitud puesta al servicio del público, porque somos muchos, no es un elenco. A poco de cumplir 29 años de vida, además de las entretenidas funciones en la calle de los Títeres, se dictan talleres y seminarios y se organizan ferias, entre otros espectáculos y actividades culturales. Para conocer más sobre la historia de la cooperativa de servicios culturales La Calle de los Títeres, hay que navegar el siguiente sitio. Tome nota: www.callelostiteres.blogspot.com.ar. Repito, www.callelostiteres.blogspot.com.ar. Las novedades y la programación se publican en la página de Facebook La Calle de los Títeres, pero lo más recomendable es participar de la bella ceremonia que propone todos los fines de semana en la Avenida Caseros 1750 del barrio porteño de Barracas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Lo invitamos a escuchar cómo será la programación 2019 en el Centro Cultural de la Cooperación con las voces de los propios protagonistas. En este caso, Pablo Silva, coordinador del Festival del Amor. El Festival del Amor surgió de una charla con Jorge Duati, con la que estuvimos pensando que había una cantidad de obras que tenían la palabra amor en el título, hace ya 9 años de esta charla, y a partir de ahí empezamos a ver que había tantas obras, casi 60 ese año, primer año encontramos, que tenían la palabra amor en su título, derivados, y empezamos a seleccionar cuáles nos gustaban, y se nos ocurrió la idea de hacer un Festival del Amor, que desde ese momento estoy coordinando, y bueno, ahora vamos en este febrero del 2019, por su 8ª edición. Este año 2019 vamos a tener el honor de contar con la compañía Criolla, que van a venir a presentar 2 obras, Romeo y Julieta de Bolsillo y El Puente Azul. La compañía Criolla es una compañía que hace muchos años está girando por Buenos Aires, dirigida por el talentoso Emiliano Dionisi. Ellos van a estar haciendo 2 funciones, una el viernes 15 y otra el sábado 16, ambas a las 20:30. Romeo y Julieta Bolsillo y El Puente Azul. Y luego, el segundo fin de semana, vamos a estar presentando La Penúltima Oportunidad, que es una obra del amigo Rafael Brusa, un dramaturgo muy talentoso, que también trabaja como actor, y La Música del Viento, de Merceditas Elordi, que es una comedia romántica que sucede en el norte argentino y que espero que les guste. Todas las obras tienen una temática amorosa, que es la que los une, y espero que las puedan disfrutar junto a nosotros en estas 4 únicas fechas de febrero en el Festival del Amor. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Va un volver a escuchar del recordatorio que realizamos en junio del año pasado, cuando uno de esos hombres que no mueren, que dejan de ser simples mortales para quedar irremediablemente en la historia, hubiese cumplido 90 años. Hablamos, claro, del Che Guevara. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, con

quedé a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en el Desde la Gente veraniego. En septiembre de 2018 se acercó a nuestro estudio ese referente de la garganta poderosa, lúcido, comprometido, solidario, que se llama Nacho Levy. Daniel Alvarenga lo entrevistó. Y este es el resultado. Estamos, tal como lo anunciamos hace un rato, con Nacho Levy, de La Poderosa y de La Garganta Poderosa, ¿sí? Uh-huh. Que no son lo mismo, pero que se parecen muchísimo. O si se quiere, uno es la palabra del otro. Y ahí me gustaba empezar a hablar. ¿Por qué esa necesidad de ponerle palabra a La Poderosa? ¿Por qué la necesidad de ser La Garganta Poderosa? Un poco por lo que contás, me parece que La Poderosa podría ser el grito de esa garganta. Es lo que hay atrás, es lo que hay abajo, es lo que viene sumergido en un silencio que nos precede y que nos trasciende. La Poderosa es una articulación de asambleas de base, uh-huh. 79 barrios populares de la Argentina, 96 en distintos países de América del Sur, que desde hace 14 años le empezamos a dar forma a una dinámica de organización comunitaria que nuestros barrios tenían desde antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Tiene que ver con el trabajo cooperativo, tiene que ver con el deporte y el arte como canales de acceso al desarrollo, pero también a la autoestima, a la belleza, a la felicidad, con una dinámica asamblearia, que es una costumbre extraordinaria de la cultura villera. Nosotros cuando reivindicamos a cultura villera no reivindicamos la precariedad, no reivindicamos vivir en un barrio donde no pasa una ambulancia, donde no tenés cloacas, donde un tendido eléctrico te puede asesinar como asesinó a Gilda, una militante de la corriente villera independiente hace unos meses. Lo que reivindicamos es una serie de valores y una tradición de construir colectivamente que ha permitido a muchísimas de nuestras barriadas no solamente sobrevivir, sino construir un capital que no tiene que ver con el dinero necesariamente, ni con la infraestructura, ni con lo material, pero tiene que ver con una serie de conquistas y de valoraciones que compartidas se disfrutan mucho más. Una de esas es el acceso a la palabra, poder hacer un ejercicio soberano de ese derecho que defendimos cuando defendíamos otra ley de servicios de comunicación. Uh-huh. Nosotros aprendimos de experiencias de gritos y también de experiencias silenciosas. Aprendimos de militantes como Rodolfo Walsh, que dejaron la vida y se llevaron un montón de pedazos de plomo en el cuerpo por soñar un semanario villero, pero también aprendimos del silencio al que fueron condenadas un montón de vecinas y vecinos de nuestros barrios, que no aparecen ni siquiera en los escritos sensibles que hay de la época, porque hay mucha información sobre aquellos que por suerte o por convicción, iban a militar a los barrios populares, pero hay muy poca información de quienes viven la cotidianeidad y quienes vivían esa cotidianeidad. En el pasillo de mi casa, en Zabaleta, vive Olga, que además de haber sufrido el robo de su beba, fue internada compulsivamente en el Hospital Moyano para que sus denuncias pasaran por psiquiátrica. Entonces, cuando ellos dicen que no son 30.000, nosotros les decimos que, bueno, que resten todo lo que quieran restar, pero que después vengan a sumar acá, a los barrios donde levantar una tapia y bautizarlo Ciudad Oculta les resultaba suficiente para, en el silencio y la sombra más absoluta, poder operar todavía peor a como lo hacían en el campo estudiantil, en el marco gremial, con ese nivel de impunidad. Creo que poco a poco fuimos entendiendo que la palabra se volvía para también una necesidad urgente, una necesidad que podía competir con las que siempre obturan los proyectos a mediano plazo en nuestro barrio, con la cloaca, con el tendido eléctrico, con la guita para la garrafa, con la colecta para el velatorio. La palabra era necesaria para que todo lo otro pudiera empezar a cambiar, una especie de quinto elemento, decimos nosotros, que resignificaba los otros cuatro. No es lo mismo el fuego que te puede contar Patricia Bullrich que el fuego que te podrían contar los niños de Palestina. No es lo mismo el aire de la luz roja de un estudio de radio que el aire que respiran las madres de Ituzaingón, su lucha histórica contra Monsanto. No es lo mismo el agua de manantiales que promocionan en la publicidad que el agua que toma nuestro vecino de la Asamblea Sanjuanina, donde cada tanto accidentalmente se le chorrea un poquito de cianuro a la Barrick Gold. Y no es lo mismo la tierra de Benetton y de Lewis contada por sus socios que contada por la historia de lucha, de resistencia de la comunidad mapuche, de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. Parece que hay un lado B de la historia que históricamente estuvo soterrado y que no se inauguró ni con un grito, ni con una garganta, ni con una revista, ni con una organización. Pero nos tocó a nosotros vivir un tiempo histórico donde eso se transformó en una posibilidad. Nosotros pudimos materializar un canal de comunicación propio que se podía volver masivo fruto de nuestro propio esfuerzo, sin necesidad de tener ni pauta oficial ni publicidad comercial, que nunca la tuvimos, dependiendo solamente de la capacidad de organizarnos entre nosotros mismos. Y eso es un orgullo y es parte de ese capital simbólico que valoramos, que abrazamos, que nos empuja, que nos revive, que nos mantiene encendidos por fuera de otras conquistas que siguen estando postergadas en lo material y en lo que también hace a los derechos humanos. Vos lo nombrabas hace un ratito a Rodolfo Walsh y ustedes dicen que esto es otra carta abierta a la Junta Militar. ¿Por qué? En realidad porque rimaba muy bien en el tono de la canción que primero se nos ocurrió cuando, calentito todavía el primer número de La Garganta, esos 2.000 ejemplares que nos quedaron para intentar vender en la vía pública, porque 1.000 los distribuimos de manera gratuita entre quienes de alguna manera lo habíamos hecho posible, en un lanza no miento que se hizo en Zabaleta, esos 2.000, el equipo de los delegados de cada barrio que funcionaba ahora como comunicadores, habiéndose formado con el respaldo de cada asamblea, hizo una gira por la costa para promocionar la revista, tratar de mostrarla, tratar de venderla. Nos acompañaba ya Víctor Hugo en ese momento contando qué era lo que se estaba germinando. Y tuvimos nuestro bautismo de fuego en Villa Gesell, en medio de la temporada, a las 10 de la noche, mientras todos los pibes de los barrios recorrían la peatonal, generando empatía, cercanía con la gente que estaba veraneando y contándole cómo se había hecho la revista, con la tapa de Riquelme, que fue el primer número. Bueno, vino la policía bonaerense, nos advirtió que había que levantarlas, nosotros dijimos que ya no las estábamos vendiendo, que simplemente estábamos promocionándola, que habíamos ido hasta ahí para que la conozcan. Empezaron a juntarse efectivos policiales, nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que en un rato iban a llegar los móviles. No sabíamos de qué móviles estaban hablando, y efectivamente a la hora y media llegaron los móviles, 7 móviles a la esquina de 3 y 105 en el medio de Villa Gesell. Nos recagaron a palos a los pocos mayores que habíamos ido, adelante de los pibes, que había algunos que eran chicos, de los que escriben en la revista, porque nuestros filósofos son en general chicos que están en la escuela. Adelante de la gente que ya había estado conversando, sabía lo que era, entonces le tiraban bolsa de basura arriba al patrullero para que no nos llevaban, una escena que realmente parecía de otro tiempo, avisando por el patrullero que nos estaban llevando, que éramos todos zurditos, que esto, que el otro. Y estaría acostumbrada la bonaerense, como estuvo acostumbrada siempre, a que cargarse un par de revoltosos, un par de negritos y tirarlos en un calabozo un rato no les iba a traer ningún costo, y hasta por ahí le dejaba el beneficio de lo que alguno de nosotros pudiera tener en la billetera. Pero esta vez le salió mal, porque ni bien entramos a la comisaría, empezaban a llamar entonces Evo Bonafini, Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Carlito Rodríguez de Página 12, y ya no entendían nada dentro de la comisaría de Villa Gesell. Entonces decidimos, cuando las madres y los organismos de derechos humanos nos pudieron sacar de ahí, volver a Zabaleta y relanzar la revista, ahora con toda esa fuerza y esa legitimidad inapelable que nos daban dos hechos fundacionales para cualquier medio popular que se preside tal: que nos cagara palo la policía bonaerense y que nos defendieran las madres de Plaza de Mayo. A esa llegada de las madres al barrio las recibimos cantando "Aunque nos caguen a palos, nunca nos van a callar, la garganta es otra carta a la Junta Militar". También fue casual el ícono de esa voz, esa boca abierta, esa garganta poderosa, cuando hacen aquella primera foto con Riquelme, ¿o era algo que habían establecido previamente? Un poco de las dos cosas, en verdad. El 50% como mínimo, hay que decirlo, se lo debemos a Román, porque si Román no hubiera aceptado hacer esa foto, no sé cómo hubiera sido la segunda garganta, pero seguro no hubiera sido con un grito. La idea de plantearle a Román que el número uno fuera gritando y la contratapa haciendo el signo de silencio de los hospitales tenía que ver justamente con que por fin teníamos una revista donde absolutamente todos los que ponían su nombre ahí vivían, militaban y pensaban desde los barrios populares. Entonces, en el marco de esas reuniones donde repensamos casi todo lo que venía establecido como norma del periodismo tradicional, surgió la revalorización de la fotografía entre los compañeros que hacían fotos. Ponernos a pensar por qué los medios tradicionales no sientan a los fotógrafos en las reuniones de pauta. ¿Por qué se privan de esas mentes creativas, de esas miradas profundas? El fotógrafo, mayoría de los medios, termina recibiendo la indicación de qué nota tiene que ir a cubrir con el saber técnico de su oficio, y se pierde en la mirada de un creativo que nosotros no nos queríamos perder. Así que, para contar a los compañeros fotógrafos con el mismo nivel de compromiso y de apropiación que los redactores, los ilustradores, los electricistas, era necesario que le diéramos a su trabajo el mismo lugar que al resto. Ellos comunicaban con una foto, decidimos que la tapa no necesitaba palabras, y así fue. Se habla poco de eso, se habla mucho del grito, pero la tapa de la garganta nunca tuvo un título. La tapa de la garganta es ese grito y lo que ese grito expresa. En ese primer número, para nosotros, Román gritando en la tapa y llamando a silencio atrás, venía a darle voz a nuestros barrios, que son también el barrio donde se crió en Don Torcuato Román, y en la contratapa, silencio, muchachos, por favor, déjennos ahora hablar a nosotros. Román aceptó, y entonces entendimos que ese podía ser un buen hilo para mantener, modificar la expresión, el grito, el trasfondo, el mensaje, pero que ese fuera nuestro sello, que ese fuera nuestro logo, para que ya nadie más volviera a pensar que podían llegar a subsumirnos alguna otra semana con la boca cerrada. Hace un ratito me hablabas de los jóvenes filósofos que escriben en La Garganta Poderosa. Háblame de ellos, y háblame no solamente en función de la garganta, sino del lugar en el que viven, porque tampoco todos son de la Zabaleta. Es más, son de, y ahí es muy gracioso y muy lindo ver crónicas de estos 14 años, a donde dicen, bueno, hay detrás 40 villas asentamientos, después una nota más adelante hay 60, hay 75, hay 96, hay más de 100, y no solamente en Buenos Aires, no solamente en la República Argentina, sino en toda América Latina. Bueno, a veces nos preguntan cómo hicimos para encontrarnos. Nosotros les preguntamos cómo hicieron para desencontrarnos. Acá no hay ninguna propagación, no hay una extensión ni de un lazo afectivo, ni sanguíneo, ni político. Hay una identidad latinoamericana. El concepto de patria grande en los barrios populares no es un ensayo filosófico, es el desayuno donde uno clava tres chipás, el otro una sopa con arroz, el otro tostada con manteca, el otro una empanada de papa y carne, el otro nada y entonces le picotea a alguno de los otros. Y esa es la integración de nuestras familias, de nuestra historia, de nuestros barrios. Entonces lo lógico era que si algún nivel de organización comunitaria traía algún beneficio para la comunidad, eso se viera replicado en la comunidad que habitan los primos con los que compartí la Navidad, los tíos con los que compartís el cumpleaños. Y un poco lo que fue pasando fue eso, no se fue extendiendo, se fue descubriendo el manto de silenciamiento con fronteras dibujadas, como la dibujan en los mapas, como la dibujan en nuestra cabeza, para que empezáramos a encontrarnos. Y en ese sentido, siempre creímos profundamente en la mirada y el horizonte que nos podían marcar los niños, las niñas, de nuestros barrios, porque sentimos que ellos tienen muchas menos cosas dibujadas encima de lo que sus ojos son capaces de ver. Y entonces nos hicieron resetear el sentido común casi de manera sistemática. Mirá, te podría contar 10.000 anécdotas, pero hay una que es muy significativa para el modo de hacer periodismo que elegimos hoy en La Garganta. Cuando en el primer taller de educación popular, compañeros que venían del periodismo más tradicional acercaban y exponían como principal herramienta a las escuelas de periodismo tradicional una técnica para escribir las noticias que denominan la pirámide invertida o la 5W. Consiste fundamentalmente en un copete, en un párrafo de presentación que condensa la centralidad de la noticia respondiendo a 5 preguntas que son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Kiki en ese momento tenía 12 años. Su mamá y su papá, que ya no están con nosotros y que seguramente estarían con nosotros de haber podido vivir y sobrevivir en un barrio con todos sus derechos y garantías. Kiki había estado en una asamblea todas las semanas desde que nació, porque su mamá era la que hacía el mate cocido para 50 cuando empezábamos, porque los domingos cuando llovía la reunión era dentro de su casa. Y entonces cuando Kiki escuchó la técnica de la 5W, levantó la mano y preguntó por qué se llamaba la 5W. A lo que bueno, estos compañeros le respondieron rápidamente que esas 5 preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, en inglés tienen la letra W. Y entonces Kiki le preguntó por qué en inglés. A lo que esos compañeros respondieron que bueno, el origen, el periodismo en Estados Unidos, cuando y entonces Kiki dijo, pero Estados Unidos no dijimos que era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas, y entonces no le cerró por ningún lado a Kiki la 5W, se fue a la casa, y la semana siguiente volvió al mismo taller a decir que él tenía una técnica mejor que la 5W, que eran las 5P del Kiki, y eran por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Nosotros nos reímos, nos pareció una ocurrencia de las que él solía tener, pero después intentamos conceptualizarlo y ahora lo defendemos profundamente porque creemos que si tal vez hubiéramos sido capaces de escuchar a nuestros niños, a nuestros pobres, a nuestros filósofos, en vez de comprar la comida importada y masticada, tal vez no hubiera sido necesaria nunca una revista como La Garganta para desestigmatizar a los barrios. Porque vos con la 5W un montón de veces te dijeron que un delincuente asaltó un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo. Y con la 5P del Kiki te tenía que haber dicho que ayer encontraron una persona armada que necesitaba conseguir plata porque necesitaba comprar droga porque se hizo adicta a los 11 años porque sus padres trabajaban 25 horas por día porque nacieron en una villa. Y esa verdad se parece mucho más a la verdad de los barrios que la que te han contado con la 5W. Entonces le empezamos a dar más bola a Kiki. Empezamos a escuchar planteos que no sé si habrán sucedido alguna vez en una reunión de pauta. Como por ejemplo, ¿por qué el título está arriba? Y qué sé yo, Kiki, porque toda la pauta se dibuja así, era el bosquejo, el esqueleto de la pauta. Nadie se le había ocurrido cuestionar eso. ¿Por qué no va a ir arriba? Y porque nosotros decimos que lo importante sale de abajo, que nosotros venimos de abajo. Los títulos en La Garganta tienen que ir abajo. Y si el título es importante, tiene que ir abajo. Y bueno, después vinieron las notas locas de Kiki. Una nota sobre el hacinamiento que no tenía espacio entre las palabras. Una nota homenaje a un boxeador que en un fallo localista había sido beneficiado y decidió devolver el título con la franja limpia de donde iba el título, porque Kiki le dio su título al boxeador. Una cabeza impresionante que para nosotros tuvo el momento cumbre en un encuentro que se hizo en la casa de José Pablo Feynman, una cumbre de filósofos entre Kiki y José Pablo. Nosotros lo admirábamos por muchas cosas, le reconocíamos además esa sensibilidad y esa humildad para abrir la puerta de su casa y permitir ese encuentro. Y en ese encuentro, en un momento de la charla, Kiki le pregunta si realmente él iría a su barrio. Si yo te invito a mi barrio, ¿vos vendrías, José? Y Feynman tiene una respuesta muy sensata para lo que Kiki le estaba planteando, porque no intenta ser demagógico. Y le dice, mira, Kiki, la verdad que no sé si iría ahora a tu barrio, pero no que no iría porque me da miedo. No iría porque yo siento que a esta altura de mi vida, lo que más yo le puedo aportar a tu barrio tiene que ver con lo que hago en mis artículos en el diario, en mis clases en la facultad, en algún programa de televisión que puedo participar. Y vos fíjate cómo un filósofo que nosotros respetamos mucho y que ha leído mucho más de lo que creo que todas nuestras asambleas juntas vamos a haber leído en nuestra vida, un tipo tan preparado y tan sensible, automáticamente interpretó que Kiki le estaba pidiendo ayuda. Y Kiki solamente le había preguntado si él iría a su barrio. Entonces Kiki hizo una pausa antes de dejarnos a todos boquiabiertos y perplejos, dijo: José, de filósofo a filósofo, te digo, tendrías que venir, vos cambiarías. Enseguida seguimos dialogando con Nacho Levy de La Garganta Poderosa. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Seguimos escuchando a Pablo Silva, coordinador del Festival del Amor. Este festival que va por la octava edición en febrero en el Centro Cultural de la Cooperación, donde vamos a hacer una inauguración que es gratuita, que ojalá puedan venir, que va a ser específicamente el jueves 14 de febrero a las 19 horas, donde van a estar los autores y directores del festival. Y va a haber un cierre a cargo de Fabio Mosquito Sancineto, donde va a anticipar un poco su obra Tragaperras, que va a estrenar en el Centro Cultural de la Cooperación en el mes de abril. Luego va a haber cuatro funciones que van a estar viernes y sábado y viernes y sábado, pero si quieren venir a la inauguración el jueves 14 van a estar todos los artistas contando un poco cómo se les ocurrió esta idea de hacer, de juntar un poco teatro y amor. Los esperamos en febrero en el Centro Cultural de la Cooperación. Mi nombre es Pablo Silva y soy el director del Festival del Amor. Un abrazo. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Cuenta corriente Credit Cop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credit Cop más cercana. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos con la entrevista que en septiembre del año pasado le realizamos a Nacho Levy de La Garganta Poderosa. ¿Cómo fue el paro del otro día en la villa? Digo, yo caminé por la avenida Corrientes en la zona de Villa Crespo y parecía que no había paro en algún momento. No, la verdad que se sintió fuerte. Creo que la situación está llegando muy profundo hacia abajo. Cuando ellos dicen que bajaron la pobreza, nosotros decimos que sí, ahora está más abajo. Y esto no es un lugar común, porque en los primeros meses de este gobierno no te habría dicho esto, te habría dicho más bien lo contrario. Ellos tenían muy buenos bomberos en la calle para los incendios que generaban en las instituciones. Mientras te endeudaban a 100 años, habilitaban abajo algunas cuestiones más bien asistenciales, abrían bocas de comedores como si fuera una buena noticia y financiaban obritas muy chiquitas en los mismos barrios que incumplen las leyes de urbanización, pero daban laburo a pequeñas cooperativas para hacer bulevares, canchitas, pintar fachadas, placitas. Esas son las 4 horas con pequeñas cooperativas como para entretener el desborde que en principio empezaba a afectar a los sectores medios, medio bajo, que tenían un auto y ya no podían tenerlo, que tenían un laburo y ya no lo tenían, pero iban aguantando abajo así. Y ahora el problema se desbordó. Porque ahora donde, por ejemplo, tenías 2 comedores en mi barrio, ahora tenés 5 y en ninguno de los 5 alcanza la comida. Por un motivo que no alcanza la comida, no te estoy diciendo que no se puede repetir. Te estoy diciendo que hay una fila de 900 personas para un comedor que recibe 300 raciones. Te estoy diciendo que las maestras y maestros villeros de la escuela 10 del Quinto, en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Amancio Alcorta, el día del maestro denunciaban que por primera vez en su vida se topan con certificados de parásitos y desnutrición. Ellos deben dar doble ración cuando un chico viene con certificado de desnutrición. Y no alcanza ni para una ración. Las maestras jardineras de la escuela 10 de Zabaleta comían con el menú de la escuela porque es jornada completa. Hoy ellas ya no pueden comer y los chicos ya no pueden repetir. Se retiraron las paneras y el sustituto fue en proporción media banana por chico los martes. Entonces, retirando el pan toda la semana. En ese escenario, por eso, sí. Por eso te digo que en ese escenario hoy se siente, pararon las cooperativas que salimos a la calle en la movilización, fue impresionante la cantidad de trabajadores de la economía popular, son las vecinas y los vecinos de muchos de nuestros barrios, y movilizamos y tratamos de poner hasta lo que no tenemos para que se vea que la situación no da para más, no da para más. Ahora si me decís, pararon las compañeras y los compañeros que laburan en los comedores en el barrio, y no pararon por 2 razones muy tristes. La primera, que los vecinos tienen que comer, y la segunda, que ellos mismos tienen que comer, porque por primera vez, y yo milito desde que soy bastante chico, por primera vez yo veo vecinas y vecinos que no tienen voluntad política de participar en una organización, ni en una asamblea, ni participan de ningún espacio, ni lo hacen por una necesidad de altruismo o de compromiso que los impulsa a comprometerse a una tarea territorial. Trabajando gratis en los comedores para asegurarse la comida que los comedores reparten gratis porque saben que se acaba. Entonces, ¿por qué laburaban la familia el día del paro adentro de los comedores? Porque ahí estaba su comida. Claro. Escucho el panorama que planteas y también me acuerdo de todos los nexos que han logrado establecer a nivel latinoamericano. ¿Sí? ¿Alguna perspectiva futura? Quiero preguntarte y no me animo a hacerlo. Sí, nosotros dentro de este panorama tan, tan dramático... también conservamos la cultura de la alegría que han tenido nuestros barrios. Saber aferrarse a la identidad y a las fibras que profundamente nos llenan de felicidad o de esperanza, aún en esos momentos donde todo parece perdido. Muchas veces dicen que el fútbol es el opio de los pueblos. Nosotros decimos que no sabemos cuánto saben de fútbol, pero el pueblo no sabe nada. Ahí tenés un gran ejemplo de cómo un espacio que se supone idiotizante o meramente recreativo, los barrios lo traducen en otra dimensión de la relación humana, de lo que se construye en un potrero para toda la vida. Nosotros creemos que hay que poder construir un proyecto a mediano o largo plazo que no negocie la posibilidad real de un protagonismo concreto de los sectores populares en la toma de decisiones, en la centralidad del poder. Y hoy, emocionados, escuchábamos a Evo Morales escupirle palabras en la cara a Trump, que solamente podía mirar el piso, y entendíamos entonces que sí hay un camino, que ellos lo encontraron. Uh-huh. 500 años sometidos a una cultura a fuerza de sangre y fuego, y han ganado terreno incluso con esas propias reglas de juego que les impusieron, porque supieron medirlas, porque supieron aferrarse a su propia cultura, porque supieron defenderla y porque hoy no la negocian. Y qué envidia hoy, ¿no?, cuando uno escucha hablar a Evo y después ve a nuestro representante arrodillado a los pies del Fondo Monetario Internacional. Qué envidia, cuánto respeto a esa resistencia histórica. No me parece casual que hilaras la latinoamericanización de La Poderosa con esta pregunta, porque para nosotros es una condición inexorable esa unidad. Nosotros tenemos que poder poner sobre la mesa que no se trata de un mal gobierno, de una mala coyuntura. Somos esa misma cultura, la que sobrevivió a un genocidio hace 500 años, la que sobrevivió a un genocidio hace 42, y la que sobrevive hoy a un pobrecidio en todos los barrios pobres de América Latina, en nuestro caso en particular, un caso de gatillo fácil cada 23 horas. Y no es la realidad distinta que la que nuestros compañeros padres de los normalistas de Ayotzinapa te pueden contar en México, ni es distinta a la que la hija de Berta Cáceres contó en el foro de La Poderosa. Creo que esa identidad desde la resistencia se tiene que volver también una identidad para la victoria, y seguramente va a llevar tiempo, más tiempo que los que habilita la dinámica electoral. Uh-huh. Por eso nosotros jamás demonizamos, ni confrontamos, ni desestimamos la entrañable, necesaria y tenaz militancia de todas las expresiones que van al combate directo desde el campo popular con todos sus matices para evitar que un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, siga avanzando. Pero nos mantenemos en un marco de heterogeneidad más amplio que el que nos daría una terminal electoral por varias razones. Primero, porque sentimos que nos faltan compañeras o compañeros que digan algo parecido a lo que nosotros decimos. Nos faltan garantías y posibilidades de ser más libres para acompañar esos esos procesos. Si nosotros fuéramos ahora un partido político, ese poder comunicacional que desarrollamos se volvería a la oficina de prensa de una expresión partidaria. Nuestros compañeros referentes pasarían a ser carne de la trituradora mediática, de extraños y de conocidos, porque cada dos años tenemos que pelearnos entre parecidos con reglas de juego que no elegimos nosotros, ¿no? Establecer una cuestión propagandística millonaria, con una figura, con una estética, con un marketing. Esas reglas no las elegimos. Y sin embargo, las expresiones de izquierda, peronistas, socialistas, kirchneristas, trotskistas, comunistas, tienen que buscarle la vuelta a jugar en ese. Y no es fácil. Entonces es muy fácil desde acá, desde afuera, decir unidad, unidad, unidad. Y sí, mi más profundo deseo, el de todos nosotros, es que exista una alternativa en lo inmediato, lo más unificada posible de ese campo popular. Pero uno entiende que no es una foto la unidad, es una película, y hay diferencias que históricas que son legítimas, y hay otras que además son necesarias. Entonces uno eso lo entiende y lo respeta. El llamado que intentamos hacer nosotros con este nivel de diálogo y articulación que nos permite ser una plataforma donde la única agenda es la del territorio, donde se encuentran distintos actores relacionados a distintas expresiones partidarias, es que bueno, ahora tenemos todos un clarísimo enemigo en común. Si nosotros estamos en la fiesta de 15 de tu hija y vos estás por cortar la torta de cumpleaños y a un costado tuyo está la expareja de tu pareja que nunca te cayó del todo bien, tu primo que es como tu hermano, un padre de una compañerita del colegio con el que te agarraste a piña en un partido de fútbol, una invitada a la que no conoces, y vos vas cortando la torta mirando a quién le vas a dar el primer pedazo, quién se está acomodando para agarrarse la que tiene el chocolate, pero en la puerta ruge un león. Yo no creo que te pongas a pensar quién va a sacar ventaja de la torta, ¿no es cierto? Porque la torta se va a comer al que te cae bien, al que te cae mal, al que te cae más o menos. El león está ahí. Y a la torta. Y el problema que tenemos es que el león se está comiendo de los invitados. Y la torta ya se la comió toda. Y de hecho se pidió una cuanta torta que no tenía. Entonces me parece que tenemos que ocuparnos del león. Y que tal vez para cuando terminemos nos conozcamos un poco más, nos desconfiemos un poco menos. Y en el peor de los casos viviremos en un mundo menos salvaje, que no sería poca cosa. Últimas dos. La garganta, ¿cuánto hace para que haya menos olvidados? Y lo pregunto porque esta entrevista va a terminar con el tema del olvidado. Todo lo que se puede, porque los olvidados fundaron los barrios donde nosotros vivimos, las escuelas en las que estudian nuestros hijos, los comedores donde hoy comen nuestros vecinos, nuestras vecinas. Esos no están en ningún lugar. Cuando empezó la garganta hicimos una redacción ahí adentro de mi casa en Zabaleta y colgamos unos cuadros. Queríamos colgar un cuadro de un periodista villero. Y ahí está colgado el cuadro de Rodolfo Walsh, de Miguel Sánchez, un atleta desaparecido, de Eduardo Galeano, de Roberto Santoro, del padre Mujica, de Azucena Villaflor, pero no pudimos encontrarlos ni hacia adentro de nuestros barrios, ni golpeando las palmas puerta por puerta. Entonces a esos no pudimos ponerles nombre, pero sí pudimos rescatarlos del olvido. Acá están. Gracias, Nacho. Ustedes. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡No va, no va! No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazón trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Lo dicho en la venta del programa hace casi ya una hora. En esta emisión de verano vamos a reescuchar la entrevista que las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos le realizaron el 24 de marzo a Miriam Lewin, autora de Putas y Guerrilleras. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están? Seguimos en Desde la Gente y estamos entrando en nuestra zona, en Visión de Géneros, en este programa tan especial, porque estamos recorriendo y recordando los 42 años del golpe militar del año 1976. Y en nuestro espacio hemos decidido tener una entrevista con Miriam Lewin. Ella es periodista, además ella ha sido sobreviviente de dos campos clandestinos de concentración y queríamos centrarnos en uno de sus libros, en este caso el que escribió junto con Olga Wornat allá por 2014, Putas y Guerrilleras. Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días en este día tan especial, ¿no? El aniversario y después de esta locura de Astiz, esta semana la posibilidad de que salga de prisión nos ha sacudido mucho a todos. Parece mentira, ¿no? Llega esta fecha y resuenan con estas noticias como a propósito. Sí, parece una provocación, claramente. Claramente. ¿No? Un nombre emblemático agregado a la lista y además, según su propio representante legal, sin que él lo haya pedido. Así es. Exactamente, él nunca pidió las carcelaciones. Es una cosa indignante, una más. Es tan evidente la existencia de un pacto, de un acuerdo previo con los represores, que da un poco hasta de vergüenza que sea tan evidente. Así es, pero bueno, allí estaremos levantando las banderas como cada 24 y por supuesto haciendo saber nuestra disconformidad con estas medidas y con estas cuestiones que nos ponen tan mal. En realidad, Miriam, nosotros leímos el libro, pero queríamos darle una vuelta de tuerca y pensábamos, estamos viviendo en un momento crucial en tanto al feminismo y en tanto a visibilizar las temáticas del machismo, y vemos tantas nuevas chicas, muy chicas, de 15, 16 años, que salen por primera vez a sus primeras marchas con las banderas y, del feminismo y con sus pañuelos verdes. Y queríamos ver, me encantaría hablarles a ellas, y que vos hables conmigo y le hables a ellas respecto a tu libro, Putas y Guerrilleras, y cómo lo podríamos entrelazar o cómo lo podríamos insertar en esta realidad o en esta marea feminista, que bienvenido sea, trayendo el machismo que viviste y que contás tan claramente en tu libro a esta realidad. ¿Cómo se lo podríamos ofrecer a estas nuevas generaciones? Las mujeres progresistas, las mujeres de izquierda que militamos en la década de los 70, fuimos engañadas por nuestros compañeros que nos decían que primero teníamos que luchar por la revolución, es decir, teníamos que hacer la revolución social que nos iba a liberar a todos. Es decir, que las reivindicaciones de las mujeres iban a estar comprendidas y que solamente en el marco del socialismo nosotros íbamos a poder alcanzar aquellos derechos que reclamábamos. En realidad esto no era así, de manera que lo que nos decían acerca de que si hacemos la revolución todos vamos a ser libres era mentira, era falso. Uh-huh. No sé si era mentira, porque probablemente quienes anunciaban esto estuvieran convencidos de que esto era así, pero reproducían en sus casas, en la vida cotidiana, el patriarcado que se daba en el resto de la sociedad. Es decir, no que ser militante revolucionario era menos machista, al contrario, en las conducciones de las organizaciones revolucionarias no había mujeres. Claro. Estaban subrepresentadas, a pesar de que podían tener responsabilidad en acciones militares, pero en la conducción, en la decisión, no estaban representadas. Yo recuerdo una escena muy, muy simpática, pero a la vez muy triste y muy reveladora, del libro de Marta Diana, Mujeres Guerrilleras. En una reunión política, en una casa de dos militantes revolucionarios, el marido le pregunta a su compañera dónde estaba el azúcar, porque iban a servir café, y él no sabía dónde se guardaba el azúcar en su casa. Las mujeres teníamos triple jornada, no doble jornada, porque teníamos que trabajar, teníamos que cuidar a nuestros chicos, uh-huh, y ocuparnos de las tareas domésticas, y además teníamos que militar. O sea que si en una empresa común las mujeres tenemos un techo de cristal porque no nos consideran para las promociones, porque tenemos hijos y tenemos una casa, y tenemos otras obligaciones y no nos podemos dedicar 100% a nuestro trabajo, imagínense lo que era una organización revolucionaria. Esto era imposible. Había muy pocas mujeres que llegaban al nivel de conducción. Pero además, por lo general, las mujeres en las organizaciones revolucionarias tenían grados menores que sus maridos, uh-huh, como consecuencia de esto. Y como consecuencia de esto, cuando su marido era trasladado de un frente o de una provincia a otra, ellas tenían que seguirlos y les daban tareas, si eran militantes, como de relleno, ¿no? Uh-huh. Como de asistencia al rol del macho. Es decir, la mujer tenía que sacrificar su propio crecimiento político dentro de la organización revolucionaria para seguir a su marido, que era dirigente o que era un militante de un nivel superior. Por otro lado, ¿qué pasaba por el lado de los represores que se apropiaban de nuestros cuerpos y que nos violaban? Ellos en un punto sentían atracción porque como militantes revolucionarias nosotras nos habíamos rebelado contra el rol tradicional de esposa y mujer y madre, pero por otro lado querían castigarnos, y era violándonos y abusando sexualmente de nosotras como nos castigaban por habernos rebelado, por habernos levantado contra ese mandato cultural que todavía tenemos. ¿Y qué pasaba con nuestros camaradas? Para nuestros camaradas, cuando sobrevivíamos porque habíamos sido putas, porque nos habíamos acostado, porque habíamos tenido relaciones sexuales, y habíamos tenido relaciones sexuales con nuestro consentimiento, porque no entendían lo que era el contexto concentracionario, que teníamos arrasados todos nuestros derechos, no lo comprendían. Entonces ellos podían llegar a entender que diéramos información en la tortura, pero no podían aceptar de ninguna manera que nosotras hubiéramos tenido relaciones sexuales con los represores, porque si lo habíamos hecho era porque éramos unas putas. No entendían la naturaleza del abuso sexual, no entendían la naturaleza del arrasamiento absoluto de nuestra subjetividad. No entendían que una mujer aislada, sola, mal alimentada, muerta de frío, que no sabía ni siquiera dónde estaban sus hijos pequeños, o si habían matado a sus padres, o si habían torturado a sus hermanos menores, podía aceptar el ofrecimiento de una llamada telefónica, de un mejor plato de comida o de un abrigo, si lo hacía y a consecuencia de esto era abusada sexualmente en su debilidad, en esta relación de inconmensurable asimetría de poder, claro. Era porque quería, porque podría haber dicho que no. Ahora, para terminar, démosle la vuelta a la cuestión y pensemos en un campo de concentración regido por torturadoras ladronas, apropiadoras de bebés mujeres. ¿Qué pasaba si un detenido varón quería usufructuar la atracción sexual que sabía que generaba en una de estas guardianas, en una de estas mujeres represoras, para conseguir mejores condiciones de detención o hasta la sobrevida? Es una muy buena... pasaba? Me pregunto, ¿habría sido vitoreado en el bar de la esquina, el héroe del barrio? El macho. Nosotras, en cambio, éramos unas putas. Pero qué pícaro, qué pillo eres, me hubieras dicho. Absolutamente. Absolutamente heroica hubiera sido la recepción que hubiera tenido socialmente esto. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando con una periodista, se nota, ¿verdad? Porque el hilo de esta conversación, ella nos hizo un inicio, un desarrollo y un final perfecto. Estamos hablando con Miriam Lewin, ella junto a Olga Wornat escribió Putas y Guerrilleras. Estamos tratando de dirigirnos a los más jóvenes, a estas pibas que están saliendo, sobre todo embaladas con nuestra lucha feminista, con esta marea feminista. Y para cerrar esta entrevista, hay un dato que también quisiera engarzarlo con el libro, con tu relato, con tu experiencia, con tu vivencia. Cuando hicimos hace un tiempito un reportaje a la responsable de la Correpi, a María del Carmen Verdú, ella nos hablaba que la mayoría de los femicidios, un altísimo porcentaje de los femicidios, están cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo relacionamos la perversión de los represores y que hoy los femicidios, que es otra forma de violencia contra las mujeres, siga haciéndose o se siga pergineando en tan alto reportaje, en tal alto porcentaje, perdón, por fuerzas de seguridad, por hombres de fuerzas de seguridad? Y yo agregaría que muchas de las mujeres que son víctimas de este machismo que llega a veces hasta el femicidio, también son integrantes de las fuerzas de seguridad. Muchas mujeres policías, sí. Muchas mujeres pertenecientes a la Marina, y muchos casos, y yo creo que está que hay un subregistro de esto, porque obviamente están aterrorizadas y presas de la estructura y no lo denuncian. Y bueno, tiene que ver con que naturalmente estas personas están acostumbradas a ejercer el poder en la sociedad, ¿no? Como integrantes de fuerzas de seguridad o militares, al interior de sus familias también. Perfecto. Entonces ahí yo creo que hay una relación directa. Directa y constante, ¿no? Claro, es decir, yo soy un macho policía y todo el mundo me tiene que obedecer en la calle, todo el mundo me tiene que obedecer en mi casa, y por supuesto mi mujer entra dentro de esa de ese sistema de sojuzgamiento y violento. Y si esa mujer se rebela, o si esa mujer quiere dejarme, o si esa mujer quiere separarse de mí, aunque sea temporariamente, yo voy a ver de qué manera la disciplino de la manera más brutal, que es matándola. Así es. Además de que tienen acceso a armas de fuego. Seguro. ¿No? Tienen acceso legal a armas de fuego por la misma naturaleza de su trabajo. Seguro. Tienen tenencia y portación. Sí, y encima, en muchísimos de los casos, complicidad y apañamiento. Miriam, nosotros te agradecemos mucho que hayas compartido estos minutos. Queríamos hacerte esta entrevista y seguramente nos veremos en un rato. No sé si vas a participar de la marcha, supongo que sí. Por supuesto, qué duda cabe. Nos vemos entonces en un rato allí dentro de la multitud, que va a ser enorme como cada 24. Muchas gracias. Esperemos que sí. Un abrazo. Chao. Chao. Hablábamos con Miriam Lewin en el marco de los 42 años del golpe militar y en su libro Putas y Guerrilleras, que escribió en el año 2014 junto a Olga Wornat. Seguimos en Desde la Gente. Nuestra columna se despide con el tema musical. En este caso elegimos Las Madres Cansadas, Joan Baez. Cara madre agobiada, ya descansa. Desde la gente. En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias. Sí, claro. Consultar saldos. Seguro. Extraer efectivo. Obvio. Irse de viaje, manejar un cero kilómetro. ¿Viajar? ¿Un cero kilómetro? Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabar.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Y nos estamos yendo hasta la semana que viene. Lo hacemos, como cada semana de este verano, recordando otros veranos. Preste atención a lo que sigue y nos escuchamos en 7 días. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, Desde la Gente, otros veranos. Usted sabe que cuando escucha esta apertura es porque vamos a recordar qué nos pasaba a quienes habitamos por estas tierras otros veranos, en algunos casos hace unos cuantos años. Y hoy vamos a pedirle a los más grandes de todos, aquellos que andan por los 80 años, que busquen en su memoria para ver si recuerdan este episodio de enero de 1939. Por entonces, existía un personaje conocido como el ingeniero Juan Baigorri Velar, el hombre que hacía llover. Él aseguraba que podía provocar lluvias en cualquier lugar donde se lo solicitasen con una extraña caja con dos antenas, cargado con reactivos químicos y conectado a una batería. Los recortes periodísticos de la época cuentan que lo logró en una estancia en la provincia de Santiago del Estero, donde hacía 16 meses que no había precipitaciones. Y también en los campos del gobernador santiagueño, a donde hacía casi tres años que no caía agua. 3 días de trabajo y llovieron 60 milímetros en 2 horas. en Carué, hacía 3 años que no llovía. Fue Baigorri con sus aparatos y llovió tanto que desbordó la laguna. Como los expertos dudaban, Baigorri desafió al director del servicio meteorológico. Le mandó un paraguas porque, afirmaba el inventor, lo iba a necesitar en ese tórrido 2 de enero de 1939, a pesar de que no había una sola nube en el cielo. Por la noche se desató un temporal de lluvia y viento como hacía tiempo no se veía en la ciudad. En aquel inicio de 1939, los que lograron capear la tormenta y tenían ganas de escuchar buenos tangos y, claro, bailarlos, se acercaron hasta el Marabú, en Maipú 359, en la ciudad de Buenos Aires. Es que en este cabaret fundado por el inmigrante español Jorge Sales, tocaba la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco con Francisco Fiorentino como cantante. El entusiasmo llegaba a su punto más alto cuando hacían Pa' que bailen los muchachos, Malena o el bulín de la calle Ayacucho. Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos compañeros, que este tango lleva el paso. Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino estaban juntos desde 1937 y no paraban de grabar discos, sonar en las incipientes radios y presentarse en los bailables de los clubes porteños. El Tano Fiore se metió de entrada en las preferencias del público y junto a Troilo lograron ocupar un lugar de privilegio en el difícil y competitivo ambiente tanguero, allá cuando la década del 30 daba sus últimos pasos. Bulín de la calle Ayacucho, que mi tiempo de rana alquilaba. El bulín de la barra buscaba para caer por la noche sin ver. El bulín donde tantos muchachos en su rata de vida fulera encontraron más rota y casera. Desolado parece llorar. Usted se preguntará qué pasó con el ingeniero Juan Baigorri Velar y su invento para hacer llover. Poco se sabe. Hay quienes dicen que era un chanta y también quienes afirman que de ser así al menos era un excelente meteorólogo. Lo que sí registran los diarios es que murió en 1972 a los 81 años y que cuando lo estaban enterrando en el cementerio de la Chacarita se largó una copiosa lluvia. Las crónicas de la época cuentan que cuando Baigorri hizo llover en Buenos Aires, una multitud se reunió en su casa de Villaluro para cantarle que llueva, Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato. No hay registro de eso, sí lo hay de la versión de Tinta Roja que grabaron Troilo y Fiorentino. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano. Rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu silo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. que yo pisé, más lejos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, la noche